Si hay algún efecto negativo, en principio no va a afectar a una parte de la población de Hatra, porque toma de otra vertiente, ¿no? Pero bueno, el daño ambiental hipotético afectaría a todos los ecosistemas. En definitiva, la naturaleza es una unidad. Por eso nosotros queremos, y como municipio y como comité de emergencia, ya se ha ordenado hacer un monitoreo permanente de este accidente o incidente, y de toda la evolución de la explotación minera, ¿no?